las calles. Bueno, volviendo acá, el otro soy yo, Metepata, seguimos charlando con el señor Martín, con esta cuestión del poto seco, lombriz californiana, residuo orgánico, que hoja, que aquello. Sí, se me viene a la cabeza la imagen del humo, poto seco y una lombriz, ¿no? Una mezcla, parece que no. Hay un parásito, ¿no? Bueno, pero todo eso de alguna manera termina alimentando y por supuesto a las plantas, y que hay que empezar a cambiar también la forma de pensar y de laburar cuando realmente queremos comer cosas, productos sanos, producidos por nosotros y que no te meta ningún agroquímico que de alguna forma te transforma. No sé, vos por ejemplo hace poco empezaste a consumir tal cosa y te empezó a crecer la barba de una manera tan extremadamente rara. Con fertilizante. Con un fertilizante. Y lo que pasa es que cuando yo como un poco yo y un poco la barba. ¿Viste? Claro, ¿viste? Entonces pasan ese tipo de cosas. Creo que tengo humo, algo de fertilizante orgánico acá. Por ahí cuando me afeito se lo tiro a las plantas y ¿sabes? Se van como piñas. Bueno, Martín, buenísima la propuesta y espero que esto se empiece a ampliar a todos los productores de la provincia de Mendoza y que se empiece a tomar como una política de Estado, que es lo difícil, ¿no? Porque por ahí es como recién hablábamos afuera del micrófono y antes, esto de que por ahí cuesta modificar los paradigmas y más cuando son pensados, bueno, porque yo en este sentido, bueno, yo quiero armar una política, yo qué sé, relacionada con todo el tema de alimentos y produzco tal alimento, sé que va a tener tal impacto, que me va a generar tal tipo de enfermedad para después yo sacar el remedio, ¿no? Es una cuestión así, una cadena parece sumamente enfermiza, pero en el fondo pareciera que las grandes políticas a nivel macro están delineadas por ese camino. Sí, y muchas veces, a veces los planes públicos de visto municipios, donde por ahí los productores les facilitan ciertos fertilizantes, bueno, la mayoría son sintéticos, digo, no hay una discusión de fondo también del cuidado del medio ambiente, además, digo, además de todo lo que es el trabajo para tener una alimentación segura e inocua y que no nos haga mal. Bueno, no es nada nuevo hablar de los procesos cancerígenos que nos están produciendo los alimentos también por el uso y abuso de los agroquímicos, ¿no? Hay un estudio que hay muy lindo en el INTA, que cualquiera puede buscarlo, donde habla sobre el imidacloprid, un plaguicida que se usa principalmente para lo que es el pulgón, bueno, yo hablaba recién jabón potásico, ajá, por eso me acordé, y donde funciona a través de todo lo que es el sistema cilemático, que serían como las venas nuestras, uh-huh, y bueno, al funcionar de manera sistémica, o sea que perdura en la planta, después uno cuando compra esa lechuga, por ejemplo, y la va a consumir, por eso se recomienda dentro de todo el lavado, aún con un lavado bastante importante, dejándolo remojo, una media hora en remojo, claro, saca solo el 50% de ese veneno. Y bueno, hay para mí empezar con este fertilizante fue como para también empezar a generar sobre todo enseñar a dudar, ¿no? Que es lo que hay que hacer, a dudar de que si eso tan sintético que venimos consumiendo era el espejito de colores que nos vendían, y sobre todo romper estos mitos de que lo orgánico por ahí no funciona en lo productivo. Sí, hay... se me fue lo que le quería... ¿hay algún proyecto de parte del gobierno para ya sea informar, ya sea fortalecer este tipo de proyectos? ¿Tenés idea? ¿Te has acercado? Mira, yo no conozco nada. Uh-huh. Capaz que y no me he dado cuenta, pero de lo poco que he buscado y he mirado, uh-huh, verdaderamente no hay mucho. Hoy los objetivos son otros, un estado que empresarial, entonces sobre todo busca favorecer a los grandes. Bueno, ayer en la discusión por el tema de cannabis para uso medicinal, el aceite, uh-huh, de hecho parte de lo que se bloqueó fueron los artículos para el autoconsumo, para el autocultivo, ¿no es? Para el autocultivo, claro, que es lo que estaba viendo en las noticias. En el programa anterior hablaron y sí, explicaban que bueno, que y muy probablemente salga aprobado, entonces claro vamos a volver a caer a la dependencia, claro, de alguna transnacional que nos venga, sí, a vender una de las aceite. Cosas que yo me imaginaba que espero que no pasen es que, claro, o sea, te van a permitir el consumo del aceite, pero no la producción, lo cual va a implicar que vos tengas que importarlo, seguramente a un precio mayor, y va a servir de excusa para después perseguirte si vos cultivás, porque te van a decir, pero sí, la podés consumir y la podés comprar, no la cultivés, ¿me entendés? Me parece que es una ley que en un punto puede llegar a ser hasta contraproducente, ¿no? Le pasó a Uruguay, sí, digo, Uruguay claro. Cuando inició tuvo que comprar la semilla Monsanto, digamos, cuando empezó el proceso. Sí, no bueno. Se sabe si en ese sentido va a ser bueno o va a ser malo. Y termina siempre el negocio patearlo para afuera. Sí, nada. Bueno, así, bueno, gracias Martín por haber venido y bueno, estas son... La idea es eso, empezar a difundir este tipo de propuestas que me parece sumamente interesante y empezar a comercializarla hacia adentro y hacia afuera, ¿no? De la provincia, y que se vaya largando la bocha también para aquellos que quieran también encararlo en su huerta orgánica familiar, ¿no? Así que bueno, algún teléfono o algo que quieras por ahí pasar la data para aquel que se quiera comunicar, que quiera conseguir el producto. Que te quieran comprar. Bueno, de ahí les... Ahí él hizo el cash, el plata. Eso, que se llama. La página La Lombriz Urbana, uh-huh, en Facebook. Ahí me pueden ubicar y me pueden escribir y cualquier duda, no solamente digo por el fertilizante, sino también en todo lo que sea elaborar una huerta. Una huerta, un compost. Exactamente. Sí, o si te quieren acercar, seguramente material orgánico. También, lo que sea, estamos dispuestos a charlar, investigar, y esto es el inicio de algo que ojalá se difunda y sigamos avanzando en otros procesos. Es más, les tiro un pequeño dato, ahora dentro de poco voy a empezar a probarlo en algo que está muy bueno, que es el tema de la hidroponía, ¿sí? Que son los cultivos sin suelo. Bueno, una de los problemas de los cultivos sin suelo es que la parte nutricional volar más por ahí a una base de compuestos químicos. Quizás con esto, que bueno, eso es lo que queremos ver. Sí, equilibra un poco la... Tal cual. Y además sería algo también barato, porque los compuestos químicos hoy se han ido por las nubes para todos aquellos que realizan esa actividad, y que a su vez puede ser algo en la discusión que no hay mucho en Mendoza, pero estaría bueno empezar a meter en agenda el tema de la agricultura urbana. Exacto, hay que empezar a meterle en la agenda política, también en la toma de decisión a nivel más macro, para realmente hacer cambios de lo que... Hablábamos de esto de cambiar los paradigmas que se suelen utilizar. Bueno, este es El Otro Soy Yo. Nos vamos, Juan Pablo, con un temita. Claro que sí. Y enseguida viene la tanda y esperamos la segunda entrevista en este programa que siempre... ¿A quién vamos a entrevistar? No sé, a alguien que metió la pata en algún momento. ¿Sí? Sí. No, pues tenés cuidado con lo que decís. No, bueno, pero este es el Metepata. Es el programa Metepata, así que... Está, acordate que estamos en el 88.1 y bien. Podés comunicarte por WhatsApp 26 13 06 80 60 o al 451 18 08. Muy bien. Estás escuchando La Mosquitera.